Puede parecer, pero definitivamente no es. Esto tampoco es Plazitalia. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together. I'm begging you, baby. Oh, mama. creas, esto tampoco es Plaza Italia. Síguese en Oasis FM. Just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away it's Dr. A when the people start to move. They can feel it. And with a voice like Gallup ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it. Pequeño problema de conexión lo tiene cualquiera. Ya regresa en segundos. Esto tampoco es Plaza Italia. En la 102.1 FM y oasisfm.cl. Just

Aló, aló, ¿estamos al aire o no estamos al aire? Ahí sí. Ahí sí. Hola, hola, ahí sí, tal, por pueblo fin, de Chile. Por fin. Oye, digamos después de que un año el bajo la nieve. El temblor, al parecer, causó ciertas dificultades técnicas que nos han tenido en ascuas. Pero queremos agradecer el esfuerzo de todo nuestro equipo técnico y humano. Que se, siempre quise decir esas palabras. Bueno, lo decimos. Está Miguel Iván con nosotros, tal vez el símbolo sexual de una generación. No, sí, hay gente que aventuraba explicaciones para la falla técnica y decía no le den de tomar al torito que pasa esto. Pero no fue por eso. No el fue por eso. Ciudadano. En la presentación del programa dijimos que era limonada, pero a lo mejor era pisco sour. No lo descartamos. Oye, ¿Podríamos entonces alcanzar a ahora revisar no algunas noticias en este rato que queda antes de la media hora? ¿Algún cómo se llama remesón o más bien una réplica del empate ayer de Chile que podamos comentar ahora? Aparte no, de mira. ¡Chapa! El Chapa, yo creo que lo que más quedó, el grito de Brian Cortés. Oye, pero Brian Cortés de verdad, porque está jugando ahora. Comentemos que ya van 18 minutos, casi 19 del partido entre Colo-Colo y la Unión Española. Lo va ganando Colo-Colo 1-0, gol de Esteban Paredes. Y es de verdad, Cortés, está atajando, jugó. Ahí. Han pasado menos de 24 horas del partido y ya está aquí gritándole a los compañeros. Claro, y le ha gritado... Fantástico, Rayo. Oye, y Paredes hizo el gol. Y recordé hoy día en la mañana el Chupete Suazo hizo otro. Así que todo el mundo está hablando de que la dupla para el comandar el ataque a la selección chilena contra Perú es Paredes y el Chupete Suazo. Sí, en el chino, como de déjà vu. Suazo llegó al gol 99 en primera división. Oye, pero uno de los goles, golazo. Como en los viejos tiempos, sacándose al defensor ahí clavándolo en un ángulo. Oye, tenemos el poquito tiempo, sí, el de Chupete Humberto Suazo. Mira, los estragos que provoca, porque uno decir temblor fue temblorcito, el que se registró a eso de las 17, mira, te voy a decir con exactitud, 17-16 horas, un sismo de 4,3 grados en la región metropolitana, ahí con un epicentro, te diría, solamente estoy aventurando, a 41 kilómetros al norte de Farellón. Eso es mi ojo, así, con mis conocimientos básicos, te puedo decir que fue eso. Y por supuesto que con estas características, la ONEMI no reporta daño a personas, infraestructura ni servicios básicos. Y tampoco descarta tsunami. Y sí, el tsunami no viene. El río Mapocho se va a mantener calmado. Sí, tranquilo. Ojalá. Oye, ¿vieron las imágenes del embalse El Yeso? Sí. Sin agua. Antes un embalse, ahora solo yeso. Solo yeso. Increíble. Y es el que le da el agua, que surte, es el que surte de agua a Santiago, gran parte de Santiago. Gran parte. Esperemos claro, que de tengan Santiago un plan B, ojalá. Porque así como estamos. Bueno, así que el plan B es Coca-Cola. Yo creo, ¿no? Ahora, o como esta ayuda artificial que tenía la línea. Cosas, ¿no? Sí. Se van en otras faenas. Bueno, Miguel, tírate otro titular para no ser menos. Otro titular, básicamente por algo que está ocurriendo durante esta tarde, y es un tema que va a seguir dando, que de a poquito se tomó la agenda, y que tiene que ver con el retiro del 10% de los fondos provisionales, que en este caso sería el segundo. Empezó bien tibio, básicamente porque no iba a, en este caso, beneficiar a toda la ciudadanía o los afiliados a los fondos de las AFP, porque muchos ya se gastaron el 100% con este primer retiro, pero ya desde especialmente la gente más joven que tenía poco juntado. Exactamente, claro, o que durante este tiempo habían tenido trabajos irregulares, sin contratos, sin imposiciones, pero desde el fin de semana el fin de semana largo, por cierto, se han realizado distintas declaraciones en adherencia a esta iniciativa y que cruzan los distintos sectores políticos. Les doy un ejemplo, que también votó a favor en la primera vuelta. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, dijo que sería inevitable apoyar un nuevo retiro porque... ¿sí? Sigue enfermo, ¿no? Sigue enfermito, sí. Nunca dejó de tener el COVID. Como que nunca dejó de tener COVID. De su alta. Sí, yo un caso sería mundial en el mundial, caso mundial, sí. Mundial, bueno, en ambos positivo, casos. No, sí, pues si se volviese a contagiar, o la única persona que en vez de tener 2 semanas coronavirus, que lo tiene 2 meses. Ya, pero ya es medio pago ya, ¿no? Ya a esta altura uno ya. Ya, bueno, y él tal como en la primera. tal como en la primera vuelta, entonces apoya el retiro de este 10%. Básicamente porque dice que la gente no tiene que comer, y como él siempre ha sido bien díscolo y le gusta pegarle a su propio gobierno, dice que tampoco han emergido soluciones reales para la gente. Entonces, bueno, si el Estado no te puede ayudar, entonces uno tiene que acudir a lo que consideran que es su propio dinero. También, que fue una de las precursoras de esta primera iniciativa, la demócrata cristiana Jimena Rincón, quien sostuvo que con el drama que viven miles de chilenos, sin duda esta es la única solución, no dice que hubiesen otra. Bueno, antes de que pase esto, en todo caso, tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque yo lo que les comenté son senadores. Y desde las 15 horas, 3 de la tarde de hoy, la Comisión de Constitución de la Cámara está revisando las 5 iniciativas de ley relacionadas a un eventual retiro de los fondos de capitalización individual. Son 5, todos buscan distintos tipos de aristas. Una, que sea solo para la gente que sean enfermos terminales. Otro, que solamente se le retenga. Solo las personas nacidas en marzo. Otra, claro, personas sobre 1,74 m. Claro. Sí. De verdad que hay harto caldo de cabeza, porque otras hablan solamente. Y mira, tenemos una alarma, Manuel. Voy a hacer un break. Pip, pip, pip, los teletipos. Acaba de empatar Unión Española. ¿Los televitos? Teletipos, el de la sala de teletipos. Vale, ¿y por qué yo estoy atrasado en mi transmisión todavía? Está más cerca del estadio. No, y porque yo estoy viéndolo desde el... No desde la aplicación, lo estoy viendo directamente del canal. Se demora de menos en codificar. La periferia. No, tú me contaste ya la aplicación. Fíjate que lo es. Increíble, en mi transmisión Colo Colo hizo 8 gol. No. No, mira. Quiero en ver mi transmisión, qué Brian tiene una voz de barítono. Chapa. Oye, Chapa. Le llegaron tocando hasta las barbas de el pobre Brian. Nos sirvieron los gritos del portero. Sí, mira. ¡Se vienen! Decía. Cristian Palacios en el minuto 24 pone el 1-1 parcial del partido ante Colo Colo Unión Española. Ya. Oye, Unión Española juega muy bien, ¿ah? Juega muy bien. De hecho, bueno, está ahí entre esto, ¿eh? Está peleándose total. Ahí los puestos de Copa Internacionales. De hecho, después de ganarle, amigo, volvamos a la noticia anterior. Sí, me embalo hablando de fútbol. Bueno, sí, les comentaba que desde las 15 horas que se está revisando estas 5 eventuales proyectos para que dé una iniciativa que fue impulsada por, entre otros, pero ahí llevaba la jineta, la diputada Pamela Giles, quien afirmó que no existe otra posibilidad para ayudar a las personas en medio de la crisis económica. Así que vamos a ver qué pasa. Al principio había ciertos resquemores, sobre todo en el oficialismo, de poner en tabla este proyecto, porque ya veían que de los fondos de la gente nomás, porque eso sería. Claro, pero que están sumando adeptos, de hecho, incluso. Oye, yo creo que el cálculo que se hace. Y sin tercera, porque le van a hacer así. Si, oye, y sin primera no hay segunda. Oye, y sin tercera no hay segunda. Y vamos sacando plata. Pues. El cálculo que se está haciendo, que es bastante irresponsable, porque es mucha plata. Recordemos que la primera 10% fueron algo así como 20 mil millones de dólares. Sí, sí. Es mucha plata esta. El cálculo es que, llegado el momento en que toda esta gente llegue a jubilar, ahí vemos cómo se arregla la cosa, y que ahí sí el Estado debiese matricularse. Yo no sé cómo lo van a hacer. Es mucha plata. Tenemos que pagar entre todos. Ahora, ojo con eso, porque hay gente que tuvo que retirar el 100%, o sea que la cagada la tenemos igual. Hay gente que no va a tener ninguna ayuda. Sí, pues. Hay que evaluar las alternativas. Me parece interesante esa que decía, que buscar un mecanismo de poder reintegrar estos fondos. Si eventualmente uno puede sacar 1 millón de pesos, buscar el mecanismo, si ya sea que la cotización va a ser mayor o Por eso hay que cambiar la ley, que exactamente. Todavía están ahí, sí. No se ha metido el proyecto. Pero bueno, y eso es uno de. Hay una cuestión ahí, Miguel, que es bien observable. Si es el 10%, son 20 mil millones, o sea, hay 200 mil millones de los chilenos en AFP. ¿No? Sí. Ese sí que es fondo cabro, Ese sí que es fondo cabro, Bueno, y justamente dentro de estas 5 iniciativas está esa, pues, Marco, una que busca modificar la Constitución para posibilitar el retiro de los fondos previsionales. Queda paño que cortar, pero claro, al principio, cuando se manifestó el primer retiro de fondos, era sacar los fondos si es que efectivamente no tenía idea cómo crees que te iba a jubilar, perdóname el francés. O sea,

Y recuerda que en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Música, secretos, intrigas, récords, toda la historia que no sabías de Menudo. Vela ahora en Súbete a mi moto, en exclusiva por Amazon Prime Video. Excelente. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. ¡Hola, Dani! Hola, hola, ¿cómo les va? Dani, ¿estabas angustiada porque no nos conectábamos contigo? Yo no entendía nada, yo dije quizás como justo esta semana no podía el jueves, yo dije capaz que así son los miércoles. Los miércoles son distintos. Claro, los miércoles distintos, de esto tampoco. ¡Sorpresa! Claro. Oye, ya, pero yo sé, estaba todo el mundo muy angustiado, me parece. Sí. Qué bueno. Oye, que se solucionó, todos sus fans. Dani, te quería día, decir, mira, que... Sí. No, muy cortito. La semana pasada me subió un Uber y iba sonando Esto Tampoco Es Plaza Italia, y yo algo comenté y el amigo del Uber me habló todo el camino. Los amo. No lo soporto. No lo soporto. No, dice que corta eso. Que son lo máximo. No puedo cambiar. Oye, la que quería que le dedicáramos unos minutos nada más a The Voice, que el viernes pasado terminó la segunda temporada. No la he visto nada, para no adelantemos nada. No, he visto la segunda temporada, pero no he visto el final todavía. Yo vi el final, sí. No puedo decir nada. Ya, pues. No, pero así, de hito para arriba, de hito para abajo. No, yo así en términos generales te diría que espero con ansias la tercera temporada. Ya, o sea, te quedó, yo un poco quedó totalmente defraudado. Abierta ahí para... Igual que la primera, como con un giro poco, de último minuto. Poco creíble, Dani, ¿eh? Poco creíble. Pero tienes uno también para criticar. Para los amantes de Shakespeare es decepcionante. Sí, oye, me tiene, sí, cautivado Lovecraft Country. Realmente buena. Un guión realmente desopilante, Dani. Sí, está buenísimo. Es muy está bueno. Buenísimo. Yo... Creo que va a estar ahí en lo alto del año. Seguro que en los próximos premios va a haber harto de eso. A ver, ¿y qué nos traías tú, Dani? Vengo con estrenos, pero igual yo también quería hablar. Quería retomar una serie ya estrenada, que la semana pasada anunciamos que se estrenaba en Netflix, La Maldición de Bly Manor, que es una suerte de segunda temporada de La Maldición de Hill House. Ya. Me he visto tres capítulos y me está gustando bastante, y está bien de miedo. Vi dos episodios que directamente no pude ver. Ah, ¿viste? Oye, también, Marco, y te dio susto. ¿Te dio susto o no? Es que esto pasó. Mi hija me dijo: papá, por favor, mira, ponte al lado, no veas la serie, pero es que yo no puedo verla sola. Ya, pues. Yo me puse ahí, y al final terminamos tapados los dos, cagados de miedo. Así, sí. Perdona por el francés. Por ejemplo, esta tomó algo, un asunto que siempre ha sido un éxito finalmente, y que también lo tomó The Sinner en su segunda temporada, que es tener a niñitos creepy. No hay nada más que dé más miedo que un cabro chico misterioso y rarito. Y aquí son dos que están, o sea, una que anda con sus muñequitos, que son una... Porque, a ver... Vamos a resumir cortito, esta es la segunda temporada, aunque no tiene nada que ver con la primera, y está ambientada en Londres, o sea, perdón, en Inglaterra, en los años 80. Una chica americana llega a trabajar de niñera a la casa donde viven dos niñitos pequeños, que son huérfanos, contratada por el tío. Ahí ellos viven con algunos sirvientes, digamos, cocinera y cosas así, un cocinero, una ama de llave, y estos dos niños, y... Esta niñera que llega, ella ya viene con un rollo, o sea, ya ve unas cosas raras en los espejos ella por sí sola, y llega a esta casa donde parecen estar pasando muchas otras cosas, y estos dos niñitos de verdad dan mucho miedo. Dan susto. Sí. Ahora, ¿cómo se llama? Confunde un poco esto de que hayan actores que estaban en otros personajes que ver en la primera temporada. Claro, es que se repiten algunos actores, se repite, la niñera era una de las hermanas, hay uno de los hermanos que aparece como una figura misteriosa, pero igual los personajes la verdad son tan distintos y la época es distinta y tienen como una cosa tan diferente sí. a la temporada de Hill House, que no se vuelve confuso eso, como que uno realmente los ve en otros personajes. Oye, la Tinia Miller, la ama de llaves en este caso, que también buenísimo. Es una de las protagonistas de Years and Years, es increíble, increíble. Es realmente esa actriz, sí. Wow, impresionante. Ok, sí. Entonces eso con respecto a este estreno de la semana pasada y que está disponible entonces en Netflix. ¿Y qué estreno nos traes? Bueno, mañana también en Netflix se estrena una serie que al final más que serie es como una serie de películas cortas, y que es una apuesta, la verdad. Yo vi la sinopsis y puede haber, me tinca que es de esas cosas que van a ver algunas buenas, algunas malas. Es una película, una serie de 8 episodios que se llama Distanciamiento Social, que fue creada por Jenji Kohan, que es la creadora de Orange is the New Black, y fue una serie como... que de hecho la promocionan así como concebida, casteada y grabada en pandemia y en aislamiento. Entonces, esta es la segunda de estas apuestas que hace Netflix, porque hace algunos meses, no sé si se acuerdan, que había estrenado Homemade, que de hecho fue una idea de Pablo Larraín, de la productora Fábula. Creo que ellos partieron con esto, y que también eran como 8 películas cortitas, eso sí, con gente muy reconocida, y que un poco les dieron permiso para hacer lo que quisieran. Entonces, había uno que tenía unas figuritas del Papa y la Reina de Inglaterra que caminaban por el patio, como que eran así, cada uno podía hacer un poco la locura que se le ocurriera, y tenía a Paolo Sorrentino, a Maggie Gyllenhaal, a Kirsten Stewart, a la Reina y a Lelio, entre otros, haciendo sus películas, y ahora de nuevo va con otro, que esto está en un concepto más de serie, aunque también son episodios separados, y obviamente son cosas que hablen de la pandemia y del aislamiento social que ha vivido gran parte del mundo en estos meses. Entonces, por ejemplo, una de las películas, uno de estos capítulos, es protagonizado por Mike Colter, que era Luke Cage en la serie Luke Cage, y él, por ejemplo, hace un tipo que está cuarenteneando solo, que habla casi que todo el día con su planta y que además es alcohólico en recuperación, entonces que va a sus reuniones de alcohólicos anónimos por Zoom y cosas así, y son 8 capítulos, cada uno con una historia distinta, con un elenco distinto. La mayoría de los actores son desconocidos, la verdad. O sea, Luke Cage es uno de los más famosos, junto con Danielle Brooks, que era una de las actrices de Orange is the New Black, y hay un par de caras más ahí reconocibles, pero en general son elenco más bien desconocido, grabadas las mismas escenas, muchas grabadas como usando Zoom como excusa, y están grabadas por Zoom, así que ahí está interesante. Ya, y tú dices que como muchas series que tienen como capítulo unitario, puede haber algunos muy buenos y otros más flojos. Sí, yo encuentro que eso por un lado como que puede ser que no se convierta en la gran serie, pero por otro tiene el beneficio de que si es que a uno no le está gustando uno, adelanta el siguiente y no se saltó nada, digamos. Entonces se pueden ver como mini películas y así, nada, pues ir buscando los que a uno le gusten nomás. Ya, perfecto. Excelente. Perfecto. ¿Cómo se llama para que la gente la busque? Se llama Distancia Social. Distanciamiento Social, sí. En Netflix mañana. Oye, ya todo esto, algo más o menos... conectado nomás, pero la verdad es que si alguien tiene la oportunidad de meterse a las páginas de la BBC de alguna forma con un VPN o algo, o de bajar una serie, yo encuentro que incluso mejor que esta Homemade de Larraín, y encuentro que lo mejor que ha salido en cuanto a series de producto específicamente pensado y ejecutado en pandemia es una serie de la BBC que se llama Staged, como de escenario, de puesto sobre el escenario, y que es una serie de la BBC en que protagonizada por Michael Sheen y David Tennant, ambos haciendo de ellos mismos y inventando que tratan de ensayar una obra por Zoom, y es divertidísimo, de verdad, está muy muy muy bien, ellos burlándose de ellos mismos un poco, aparecen sus familias, incluso sus parejas y cosas así, y está ¿y ese cómo se llama? Muy chistosa esa serie, Staged, como staged. Stage, ya, como en escenario. Escenario. Stage, exacto. Ya. Y esa sí, realmente ya. Está súper, súper buena. Vamos a una canción y seguimos revisando algunos estrenos con Dani Lagos. Sí, excelente. Mira, los Clutch. Esto es todos los días, ¿no? Todos los días la tocamos, sí, es un himno. Sí. Got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bueno, Dani, ¿qué más nos cuentas? Mira, este lunes ya se dio el primer capítulo, así que habría que buscar cuando se repite, porque este lunes se estrenó en Film and Arts una serie. Estos ingleses son tan ingleses para sus cosas. Dani, puede ser que esté muy lejos del micrófono, ¿no? A ver, ahí está mejor. Ahí está mucho mejor. Es que está viendo el partido Colo-Colo, eso es seguro. No me digan nada de eso, que ya estaba viendo que nos empataron ya. No, pero ahora hice un otro gol. 3-2 va ganando Colo-Colo. Ah, qué bueno. ¿Vio? Estoy concentrada en la tarea. No, mire, les decía que estos ingleses, siendo muy ingleses, que hacen las series como quieran hacerla, el lunes 12 se estrenó en Film and Arts una serie que tiene dos capítulos. La verdad es que tiene dos capítulos, pero le fue súper bien, entonces ya está confirmada una segunda temporada que va a tener tres capítulos. Una serie que se llama McDonald y Dodds, y yo me vi esta serie cortita y la verdad es que está súper entretenida para verla. Es una serie policial de dos detectives que tienen que resolver un caso, y aquí se mezcla el asunto policial con algo de comedia, porque aquí como que retoman esta idea muy clásica de la pareja dispareja, finalmente. Esto se trata de una, hay una detective que era de Londres y que la mandaron a un pueblo más pequeño. Ella es súper ambiciosa, lo único que quiere, ambiciosa en el buen sentido, digamos, es seguir escalando, llegar más arriba, pero tiene que irse a este pueblo más chico y Y cuando está ahí, llega a su primer caso, que es un asesinato medio misterioso en una casa así muy, muy grande, muy, muy, muy bonita. Y pregunta, bueno, ¿y cuál está aquí el que va a ser mi asistente? Y llega un tipo que es como un rarito, un tipo que es más viejo, para empezar, y que es muy extraño, muy, muy peculiar, muy particular, como quizás medio Asperger o algo así. Y ella como que al tiro no le gusta, pero obviamente van generando una relación de trabajo entre ellos dos que se va desarrollando. Las actuaciones de ellos dos están súper bien. A ella yo no la conocía, a él lo había visto. Él se llama Jason Watkins, que actuó en varias cosas. Yo lo conocía de una, también de una miniserie que se llama, que no sé si la vieron, que se llama The Lost Honor of Christopher Jeffries, que fue un caso policial, un caso real de inglés, de un tipo que fue acusado de asesinato. También porque este actor tiene una cara particular, digamos, y una facción. Entonces, un tipo que era, fue acusado de asesinato básicamente porque era un tipo medio extraño, más que porque hubiera mucha evidencia en su contra, digamos. Él es un súper buen actor y está buena esta dinámica que se arma entre los dos. Este es un tipo, el detective, como que le gustan los puzzles y como que le pasa eso de que se fija en pequeños detalles y descubre cosas. Y está buena. Son dos capítulos, como livianita, pero no tonta y que se deja ver muy y bien. Y vale la pena, perfecto. Sí, oye, así que ya se da en dos lunes en Film and Arts. Hay que ver cuándo se repite por si alguien quiere ver el primero, obviamente. Desde el comienzo, perfecto. ¿Algún otro estreno antes que quiero que hacerle un homenaje a alguien? Sí, mira, en general, yo como que hablamos de estrenos que puedan ver la mayoría de las personas. Este no lo pueden ver mucho porque lo tiene solamente on DirecTV. Pero igual vamos a pasar rapidito porque me parece que está bueno comentarlo, porque también es una miniserie también inglesa que yo ya vi y que me gustó harto. Esto ando muy inglesa basado inglesa, en hechos reales. British. Sí, andamos British hoy día. Esta también se estrenó el lunes 12, son 3 episodios y es una miniserie de este año, pero que está basada y que cuenta el caso real de algo que ocurrió en 2018, que quizá ustedes recuerdan, que hubo en un pueblo pequeño, en Salisbury, unas personas rusas que fueron envenenadas en la calle, y que resultó que habían sido doble agente. O sea, era un tipo que había sido doble agente y su hija, y que un tipo que había sido juzgado en Rusia por traición y no sé qué, y que después, cuando fue liberado, se fue a Inglaterra y estaba viviendo en Inglaterra con su hija, y de repente a ellos dos los envenenan en la calle y se suelta un agente venenoso, digamos. Entonces tienen que paralizar a toda la ciudad, nadie sabe bien lo que está pasando, nadie sabe cuántas personas pueden haberse contagiado, y esta miniserie te cuenta en 3 capítulos lo que fue todo ese caso, desde la parte como desde los que investigan sobre todo, y también algunas historias de personas que se contagiaron. Está súper buena también. Perfecto. Excelente. No, yo quería que dedicáramos algunos minutos nada más a hablar de Conchita Ferrell, Conchata. Es que Conchata, yo decía Conchita, por cariño. Sí. Porque claro. Conchata es como que te chatea. No, que es realmente una actriz maravillosa, Conchata. Pero ese personaje de Two and a Half Men. Berta en Two and a Half Men es realmente maravilloso. Sí. Yo no sé si tú alguna vez, Dani, viste, yo de verdad disfruté mucho de Two and a Half Men con Charlie Sheen, o sea, y incluso con Ashton Kutcher hay episodios súper buenos. Había algo ahí. Es como medio episodio bueno, sí, es cierto. No, había algunos divertidos. A mí me pasa. Pero ella era parte importante. Era muy bueno su personaje. Me pasaba eso, sí, a mí me pasa con la serie, obvio que se me olvidó ahora el nombre del productor, pero el productor de Two and a Half Men es el mismo que de Big Bang Chuck Lorre. Chuck Lorre, claro. Sí. Y claro, me pasaba que sus series siempre me parecen muy divertidas al principio, y como les va tan bien y son tantos capítulos, después se empiezan a poner como el humor, que nunca fue demasiado fino, se empezó a poner muy grueso. Y me pasó eso con Tuana Halman, pero al principio la encontraba brillante, y realmente el personaje de ella era...